Político en un lugar donde la patria es el otro. ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Seguimos en La Señal, les habla Gabriel Fernández. Y gente que se comunica al 1150 1235 89. A ver, a ver. Sí, hola, buen día. Quería hacer una denuncia. Resulta que hace 7 días en el coto de Castro Barros y Rivadavia, una cajera pidió una licencia porque vivía en la Villa 31. Y tuvo dudas sobre si tenía el virus. Resulta que anoche, sábado, se enteraron de que, bueno, que había dado positivo. Así que lo que quería hacer, si se puede denunciar esto, que se le dé difusión, porque Coto tapa mucho lo que pasa en los cotos, en los supermercados. Así que agradecería de que puedan hacer algo y a ver que para que los chicos, y tengo mucha gente conocida ahí adentro, así que vuelvo a repetir, el Coto de Castro Barros y Rivadavia. Gracias. Hecha la denuncia, Hernán Vázquez nos dice, las empresas que recibieron salario complementario no pueden botar dividendos por 2 años ni hacer contado con liqui ni transacciones vinculadas en guaridas fiscales. Lo reafirmo esto. Hernán Vázquez, igual peor que lo del salario complementario a Techino, a Clarín, separó lo de Clarín, es el impuesto escondido en el precio de la leche de Danone o en la chapa de Siderar. Lucio Pedro Averastain Ponte, gracias por los anuncios, y nos dice 2 anhelos. Que Estados Unidos dejen pasar al resto del mundo y que los gorilas analfa dejen de asociar a Perón, Evita, Carrillo y a la argolla de la cortina del baño con el podrido nazismo y el tercer rey, tal cual. Fabián Amílcar Cabanellas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Fabián Amílcar Cabanellas. Siempre prendido en la gráfica. Y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jaureguiver. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Me escuchás? ¿Cómo te va, Gabriel? Sí, perfectamente. Porque nosotros ayer, yo publico en Fuentes Seguras la trémula situación del ministro Moroni, ¿no? Una situación que está recibiendo críticas del mundo del trabajo de modo intenso, pero también de los sectores políticos, porque la apreciación de Máximo Kirchner en el Congreso fue vibrante y nadie ignora quién es Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Sí. Hoy hubo nuevas informaciones que vamos a anunciar, que se las vamos a anunciar mañana, algo así, ¿no, Hernán? Sí, a ver, es algo que ha sido noticia, inclusive quisiera decir, sin interferir en la operación técnica del programa, que en estos minutos va a hablar el doctor Moroni, junto con María Fernanda Raberta, sobre el tema bueno, de jubilaciones y demás, es decir, rápido reflejo, sale en esta suerte de cadena oficial por los canales comerciales a anunciar algo relativo a la cartera de trabajo que lo ocupa. Bien, pero vamos a estar muy atentos. La otra observación, porque hay una observación básica que es la baja salarial, pero hay otros cuestionamientos que están relacionados con el trabajo, comillas, independiente de los abogados, ¿no? A la hora de firmar determinados acuerdos con los patrones. Sí, claro. El curso de esta pandemia y la paralización de actividades ha repercutido en el funcionamiento de todo el aparato judicial y protojudicial, por decir de alguna manera, en este caso el SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que funciona bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo. Es una dependencia del propio Ministerio. Allí es donde se formalizan los acuerdos individuales de trabajadores que pueden ser de dos formas, es decir, de forma obligatoria, es decir, antes de iniciar un juicio cuando el trabajador tiene un reclamo, o en forma espontánea cuando el precio y trabajador han celebrado un acuerdo, un preacuerdo, y lo llevan ya realizado ante el organismo para que en ambos casos homologue esta decisión. ¿Qué se trata la homologación? La homologación es ni más ni menos que el visto bueno que le da el ministro de Trabajo previo a haber velado que en ese acuerdo no se están vulnerando normas de orden público laboral. Es decir, el trabajador no tiene sus derechos disponibles como si existe en el resto del derecho, es decir, trabajador como los menores, no pueden renunciar a sus derechos y es tarea de la autoridad velar por investigar de que eso no se esté concretando, ¿sí? Y en segundo lugar, para que el trabajador tome la determinación de llegar a ese acuerdo, tiene que estar debidamente asistido por un profesional de la matrícula, obviamente que de su libre elección. ¿Cómo? Vamos a seguir con atención lo que vaya sucediendo, hora tras hora, y vamos a hablar mañana de los que están en las gaceras. ¿Qué te parece? Porque lo que están en las gaceras representan toda esta situación, toda esta situación que relato, lo relato porque, bueno, son situaciones que han horadado los derechos del trabajador y han puesto a la figura del doctor Moroni en tal vez uno de los lugares más antipáticos, por lo menos frente a un gobierno peronista. ¿Sí? Contamos que son tres los caballos anotados en esta carrera y que en una de esas, alguno de ellos llega sin dificultades. Y te transmito para mañana un pedido de Hernán Vázquez. Irusta, Fugazotti, sí. De Mare. Sí, Roberto Fogasotti y demás, mañana lo vamos a pasar a pedido de acá del compañero Hernán Vázquez. Recomiendo la lectura de algo que pusimos en la página de La Señal, porque los diálogos con que nos entreteníamos y tratábamos de entretener a la audiencia los martes, bueno, tratamos de hacerlos virtuales a través de la página de La Señal Medios, y allí está el contenido de los diálogos con el compañero Walter Piazza. Es que nada se pierde, todo se transforma de un soporte al otro. Un fuerte abrazo, Hernán Jauregui. Un fuerte abrazo, y mañana con novedades esperamos sobre estos pálpitos en materia de trabajo. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Hay dos funcionarios del gobierno original de Juan Domingo Perón que nos enorgullecen, como peronistas y como argentinos, ¿no? Hay otros, por supuesto, hay debates, tema comunicaciones, siempre hubo discusiones, pero Miguel Miranda, por un lado, y Ramón Carrillo, por el otro, son de algún modo los modelos a seguir, ¿no? Los modelos a seguir para dinamizar el mercado, para tener una industria potente, para tener una economía sana y también para generar una prevención adecuada, asentada en la buena alimentación, el deporte y, por supuesto, en una atención primaria de la salud esencial a la hora de enfrentar las dificultades que a veces el ser humano debe contender para poder seguir adelante. Vamos a escuchar, a raíz del debate suscitado en derredor de los billetes, es decir, no de los billetes, sino de la figura de Ramón Carrillo, frente a la avergonzante posición del Centro Simón Wiesenthal, que nos lo digo genuinamente porque nos da vergüenza ajena, además de, por supuesto, bronca o resquemor, la expresión del historiador, querido amigo, Francisco Pancho Pestaña. Pestaña, si algo que conoce es la historia del peronismo, y si algo que conoce es la historia del doctor Ramón Carrillo. Lo dejamos, es un poco extenso, pero le digo, es medular el planteo de Pancho. Para aprender quién fue y por qué hay un debate alrededor de Carrillo, vale la pena escuchar lo que nos dice. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Se te extraña, pero bueno, te sigo todos los días cuando puedo y te agradezco muchísimo la oportunidad para hablar un poquito de esta cuestión tan polémica, que no es polémica para nosotros, pero es una polémica inventada respecto a Ramón Carrillo. La cuestión es que, bueno, el Centro Wiesenthal para la América Latina manifestó su desagrado que apareciera en un billete próximo a imprimir la figura de Carrillo, a quien lo consideran admirador de los nazis. Esto es una barbaridad absoluta, en primer lugar, porque es una nota absolutamente descontextualizada de la historia. Yo quiero aclarar en primer lugar que el mejor amigo, el entrañable amigo de Carrillo y además colaborador en su gestión fue Solomon Chichilinsky, que había venido, según nos cuenta Ronan Rein, que es una autoridad dentro del peronismo, había venido a instancias de Barón Hirsch con el sistema de colonias y se radicó en Entre Ríos. Ya médico, Chichinsky atendió a Carrillo por un grave ataque de hipertensión, le salvó la vida y a partir de ahí establecieron una entrañable amistad que duró hasta la muerte de Carrillo. Chichilinsky le mandaba dinero cuando él estaba viviendo en condiciones casi de indigencia en Belén de Pará. Chichilinsky además fue integrante de la Peña Eva Perón, amigo de Eva Perón. Con lo cual,